invierno 2018. En este invierno 2018 tenés muchas maneras de subir la temperatura. Esperar a que te llegue la boleta de gas. Volver a ver ese gol que cerró el Pipita en la final. ¡Pipa, pipa, pipa! ¡No, no, no, no, no, no, no te puedo creer! O quedarte en la radio más caliente del más dial. Más caliente del dial. FM Oriente 92.3. La radio libre y alternativa. En la temporada más fría del año. Las canciones más calientes de la radio. Más calientes de la radio.